y le fiaba una linda mujer. El tontito Manuel le fiaba la ropa y le fiaba una linda mujer. Llega mi padre de ñapa tramposa que nunca le pagaba y le decía te pagaré. Llega mi padre de ñapa tramposa que nunca le pagaba y le decía te pagaré. El tontito le decía en su lengua enredada, dame la plata o la jupa a usted. Ella se ponía bien endemoniada porque el turquito no sabía entender. Ella se ponía bien endemoniada porque el turquito no sabía entender. Decía el turquito la plata o la jupa. Dime de niña linda la plata o la jupa. Decía el turquito la plata o la jupa. Dime de niña linda la plata. El turquito le decía en su lengua enredada, dame la plata o la jupa a usted. Ella se ponía bien endemoniada porque el turquito no sabía entender. Ella se ponía bien endemoniada porque el turquito no sabía entender. Decía el turquito la plata y la jupa. Dime de niña linda la plata y la jupa. Decía el turquito la plata. Bueno, marcha, aquí está la turca que le viene a comprar los gordos, paisana. Ay, mi amor, ¿tú sí que le voy a hacer? Porque no tengo ni cinco. No tengo que ver con eso. ¿Usted me da la plata o me da la ropa? Ay, mi amor, si la ropa yo la tengo usada. Entonces, deme la ropa, pues. Bueno, te la dejo yo la sí usada, viejo. Bueno, no me importa. ¿Me placa la plata o me da la ropa? En la semana que viene, mi amor, con eso ya me estoy quebrando yo, paisana.